Primero que nada, agradecerles a todos los participantes de este encuentro, de este conversatorio resiliente organizado por el área sociocomunitaria del Instituto Forjar Usina de Ideas, que lo fundamos el 13 de julio de este año, en plena pandemia. Es decir, que muchos de los que los integramos no nos vimos personalmente, sino solamente a través de la pantalla. Y bueno, para mí es un gusto este encuentro coordinado por Martín, que es el coordinador del área sociocomunitaria, y bueno, con la presencia de tantos amigos, especialmente con los panelistas, el doctor Ariel Santorio, referente de Forjar Río Negro y médico, con la presencia de Fernando Melillo, ex diputado de la ciudad, ex diputado nacional, ex psicólogo y un referente en el tema de resiliencia, con la presencia de Martín, que es psicólogo social, acompañante terapéutico, docente de la Escuela de Lugano. Y no sé si Eduardo Cossi va a estar presente en forma directa o en forma de video, eso lo dirá Martín, pero bueno, está también María Laura Raza, con la cual inauguramos hace muy poquitos días el área de mujeres, diversidades y géneros del Instituto Forjar. Bueno, Florencia Rede, Yusengó, también integrante del área, Pepe de Michelis, militante de toda la vida, con lo mismo que José Terencio, bueno, Marcelo Omar de Lanús, sería largo agradecer a todos, pero bueno, yo me voy a ir 10 minutos, porque estoy escribiendo una cosita para Página 12, la envío y vuelvo a la reunión, pero Martín es el anfitrión, así que va a poder admitir a la gente y manejar tranquilamente este encuentro. Así que le paso la posta a Martín. Está bueno, invisible, vamos. A ver si está. No, estoy tranquilo. Gracias, Mariano. Sí, igual ya pusimos rastreadores para que regreses, así que esperamos que sea así. Arrancamos con Eduardo Cossi, que tuvo hace unos días una superposición de agenda, que es raro en estos tiempos, pero bueno, digo raro porque yo voy a intentar sostener cierto margen de humor, ¿no?, que está vinculado con la resiliencia, con los límites que podamos tener, ¿no?, obviamente. Los límites que marca la realidad, ¿no? Hay cosas que con el humor, obviamente, con lo que se está viviendo y con lo que hemos pasado, la verdad que hay que tener esa posibilidad tan interesante que tenían como referentes, digo, del humor, los Lelutier, ¿no? Que siempre manejaban una sutileza interesante, aún en las peores circunstancias, ¿no? Así que, mientras encuentro acá en... Y vamos a hacerlo de la vieja forma, porque este teléfono no comparte, es egoísta y no comparte pantalla. Tenemos en los panelistas, aparte de Eduardo, está el doctor Ariel Santorio, que va a ser el que siga en la palabra, y a Fernando Melillo. El doctor Santorio es de Independiente y Fernando es de River, con lo cual yo creo que vamos a tener ahí ya un problema para trabajar la resiliencia, me parece, ¿no? Que se van a tener que arreglar ellos, porque yo de fútbol lo único que tengo es el profundo dolor por la pérdida del Diego, y bueno, y nada más, o sea, no me pidan otra cosa, pero me parecía interesante poder presentarlos más allá de los temas, presentar quiénes son en sus gustos, en sus apreciaciones, en una serie de cosas que habitualmente se escapan, ¿no?, en estos días, que hace a la apertura más más simple que uno hace en los grupos, ¿no? Vos abrís un grupo preguntando 3-4 cosas que son básicas, ¿no? Casi indispensables. Bien, que hace que la gente diga, ah, ¿te gusta el mondongo? No, para mí es toalla. Bueno, vamos a avanzar después con los gustos de cada uno, pero vamos primero con, si puedo invertir la cámara, vamos primero con el video de, de las excusas democráticas del doctor Cossi. Si puedo dar vuelta a la cámara. Primero, ¿dónde estoy yo? Que no me veo. Estefanía, socorro. Nosotros te Bien. vemos. Sí, Ahora te claro. vemos. La idea es invertir la cámara. Ahí se está viendo. ¿Qué? Ahí se está viendo. Ahí Acercala me un estás poco y viendo, deja. Martín. Sí. Sí, si no la doy vuelta y listo, pero admitir LAR, entramos en una frecuencia de una radio y después les tengo que comentar que estamos haciendo en simultáneo una prueba piloto con una plataforma digital nueva que estamos armando que se llama La Psicosocial. Quiero mandarle un abrazo enorme a Lucas, a Lucas alias el varón. Ashley, los que tienen menos de 30 saben que fue un personaje importante en nuestros dibujos animados de chicos. Así que gracias al varón que estamos entrenándonos en estas cosas. Bueno, voy a dar vuelta a la cámara porque si no va a ser imposible. Y arranca ¿Qué tal? Eduardo. Buenas tardes, soy el doctor Eduardo Pozzi. ¿Lo están Bueno, me viendo? hubiese Sí. encantado poder estar ahí con ustedes, pero bueno, se me han cruzado horarios de trabajo justo con el de este evento y esta reunión. Entonces, bueno, quería estar con ustedes presente de alguna manera y sumar un granito de arena, alguna reflexión mínima sobre esta noción que seguramente están trabajando en el taller, que es la resiliencia. Y sobre todo, bueno, celebrando que en el taller hay responsables del proyecto de ley de promoción de la resiliencia. Entonces esto me interesa en particular porque me interesa la idea de la resiliencia, que es en general entendida, bueno, según los autores, como una capacidad o como un proceso. La podemos empezar a pensar como algo que podemos promover y que podemos desarrollar. Esto me parece que es crucial porque no, nos saca de la idea de una capacidad individual y ya es un proceso de afrontamiento de la crisis imaginar procesos colectivos de desarrollo y de promoción de capacidades. Lo primero que me interesa es esto, pasar de lo individual a lo colectivo y pensar en el Estado promoviendo capacidades. La resiliencia es, bueno, la podemos encarar de diferentes maneras, ¿no? Pero básicamente es una capacidad entendida como proceso de respuesta a una crisis. Algunos eligen la figura del arco, que una nueva manera de pensar la resistencia, ¿no? La resistencia del arco que se transforma, ¿sí? Y después se recupera de esa transformación. Esta idea es interesante porque es una capacidad de reorganización, pero que también es la aceptación de esa. Yo sé que la palabra adaptación, por eso aparece la palabra resiliencia, ¿no? Porque la palabra resistencia, la palabra adaptación son insuficientes para pensar esto que interesa pensarlo como un modelo nuevo, ¿no? Novedoso, una nueva contribución. Es de alguna manera una resistencia frente a la adversidad, frente a la crisis, pero también implica la noción de recuperación, y de salida. Es decir, hay cierta elasticidad, hay cierta flexibilidad y la flexibilidad es un componente muy importante desde el punto de vista psicológico. Vamos perdiendo flexibilidad, vamos esclavizándonos a patrones, vamos haciéndonos cada vez más rígidos. Pero como también es la salida de una adversidad, de una crisis, implica otro componente psicológico importante para mí, que es la aceptación. En vez de la negación, la evitación, es una aceptación productiva, es una aceptación activa. Y celebro esta idea de que ya es resiliencia, porque implica una transformación, implica lo nuevo, implica volver de la crisis, pero renovado, habiendo acusado recibo y habiéndonos transformado de esa crisis. Pero implica una salida positiva, implica un crecimiento. Yo celebro esta idea de promoverlas y entender que la manera de promoverlas ya es entenderla colectivamente como procesos colectivos y con la participación del Estado. Me parece que ya es esa transformación y ese cambio en el punto de vista, me animo a decir, en el paradigma de la resiliencia, ese cambio de Estado ya es punto importantísimo de transformación y de reorganización frente a esta crisis y cada una de las crisis. Porque también es empezar a entender del otro lado el modelo de la negación y de la evitación, una aceptación que es productiva, una aceptación que no es conformismo, que no es resignación. Es una aceptación que no niega y que produce, reorganiza y trabaja activamente en una superación y en una salida productiva de la crisis. Así que bueno, yo agradezco compartir este espacio, ¿no? y compartirlo con compañeros de taller, ¿no? Y desde acá los saludo y les mando un abrazo y bueno, que pronto nos estemos viendo. Muchas gracias. Bien, a continuación, como en los actos oficiales y escolares, el doctor Ariel Santorio, hincha independiente, con lo cual es uno de los que impiden que yo vuelva a Lanús a horario cuando juegue Independiente, lamentablemente. Yo, hincha de Ferro, ¿no? ¿Qué hay después de Ferro? Nada. Absolutamente nada. No entiendo las risas, pero bueno. Es médico especialista en economía de la salud. No tenía idea que existía eso y lo vas a tener que explicar. Es emergentólogo, traumatólogo, médico legista y le gusta la tortilla de papa con cebolla, y ahí tenemos un grave problema. Porque la cebolla, cuando la tortilla es babé, y acá tenemos un chef entre nosotros, un chef, un cocinero, y lo mío sería un bachero de ocasión, ¿no? Zafo, con cebolla, no sé quién te metió la cebolla, hermano, pero es otro tema de debate. Quedás presentado, tratemos de hacerlo ágil para que podamos conversar realmente entre todos. Y gracias por estar. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, ante todo. Bueno, me nobleza obliga a aclarar ciertas cuestiones antes de empezar con el tema de la resiliencia. Independiente, como todo club, es un sentimiento, de lo cual lamento mucho que la gente llegue tarde a sus casas porque juega Independiente. Eso quiere decir que es un cuadro que lleva mucha gente a la cancha, cosa que en este momento, la verdad, que no creo que lleve a nadie, ningún equipo. Lo segundo es el tema de la tortilla de papa con cebolla. La verdad, va con cebolla. Decir cebolla es como decir una pizza napolitana sin ajo. Es exactamente lo mismo, o sea, como que le falta un ingrediente. No sé, no me quiero meter en la cocina mucho o meterme con el chef, porque puede ser que salga perdiendo, que es lo más probable. Pero bueno, vayamos a lo que nos trae acá, que es la resiliencia. Que, bueno, como todos saben, es la capacidad que tiene una persona de superar ciertas las circunstancias traumáticas que le toca vivir, ¿sí? Asumir con flexibilidad situaciones que pueden ser límite, sobreponerse a ellas, que seamos capaces de afrontar crisis, ¿sí? O situaciones potenciales que pueden ser traumáticas, pero principalmente el sobreponerse a esas circunstancias y a la adversidad saliendo fortalecido de ellas, ¿sí? De hecho, las personas resilientes dicen que no nacen, se hacen, ¿sí? En función de el ir transitando esas cuestiones adversas y luchar contra esas situaciones adversas y salir fortalecidos, que como había comentado el compañero antes. Implica un poco reestructurarnos en función de nuevas circunstancias y nuevas necesidades. Yo recuerdo que hace un tiempo largo, cuando a mí me tocó ser médico de emergencias del SAME, que yo tuve 18 años en el SAME, y estar en el Ramos Mejía, nos tocó estar justo en Cromañón. El estar en Cromañón significaba, digamos, que apareciera una situación que en realidad ninguno estaba... Si bien nosotros nos preparamos generalmente para ciertas adversidades, cuando llega ese momento, obviamente hay situaciones que la verdad uno no está entrenado para poder, más allá de haberlas practicado, en el momento uno tiene que decidir y a veces pueden salir bien y a veces pueden salir mal. Lo importante es que de esa situación se salió fortalecido para aprender un montón de cosas que vinieron después. Y yo creo que se empezó a estructurar un sistema de emergencia que ya venía desde la época de la voladura de la AMIA y de otras situaciones más, donde se fue empezando a aprender de lo vivido y empezó a flexibilizarse lo que se había aprendido en su momento de lo que era la emergencia. Así llegamos a el choque de trenes en Once, donde se actuó obviamente mucho mejor de lo que se había actuado en Cromañón, con todas las falencias que hubo en Cromañón, porque obviamente el hospital no estaba preparado para afrontar tanta cantidad de pacientes en un mismo momento. Y eso nos llevó también ahora, a esta pandemia, donde obviamente empezar a ver mucha cantidad de pacientes de golpe y tratar de que esa situación, con el aprendizaje que se había hecho anteriormente y la flexibilización de los conocimientos, más que uno se encuentra abierto a nuevas terapéuticas, generó que nosotros nos manejáramos obviamente muchísimo mejor, ¿sí? Genera en estas situaciones que uno, que en medicina es muy estructurado, porque obviamente la carrera es una carrera muy estructurada, genera que uno, al abrirse a esas nuevas circunstancias, a esas nuevas necesidades, sea consciente de que tiene potencialidades y limitaciones, empezar a ser creativo, ¿sí? Porque digamos, los libros los escriben las personas que están viviendo esa situación y no las personas que no las vivieron. Confiar en las capacidades, digamos, las cosas que uno empezó a adquirir como conocimientos, más allá de ponerlas en práctica, tratar de generar nuevas habilidades y nuevas capacidades, asumir capaz dificultades como una oportunidad de aprender también, porque eso nos ha pasado a lo largo de todo este tiempo que he mencionado, y principalmente afrontar, como decía Martín, la adversidad con humor, porque yo creo que si bien todo tipo de tragedia genera eso, que uno digamos, se... y le toquen ciertas fibras muy emotivas, cada situación de estrés, de tratar de generar, salvar una vida y, digamos, fracasar en el intento, genera que uno genere mecanismos, valga la redundancia, para poder contraponerse a eso y empezar a ver que capaz con ciertos mecanismos, que capaz pueden estar inclusive ligados al humor, pueda generar que ese dolor que causa y la impotencia de no poder ayudar al otro porque no lo puede ayudar, porque uno tiene que saber las limitaciones que tiene, llegue al punto de decir, bueno, tomémoslo con cierto humor, por más de que parezca hasta negro el asunto. Pero de hecho es la única manera que tenemos los médicos en realidad de salir de esa adversidad y no llevar cargado eso constantemente. ¿Sí? Nos ha pasado a nosotros con Cromañón, que fue lo más patente que tenemos en función de yo no le quiero llamar fracaso, pero a nosotros en parte nos tocó muchísimo de tener que decidir en una entrada, que es lo que se llama triage, a qué paciente respiramos y a qué paciente no. ¿Sí? Ver chiquitos donde uno no puede hacer absolutamente nada porque no tienen capacidad respiratoria, ventilatoria, y es un chico que se te muere en los brazos. Entonces, esas cuestiones generan mucha, más allá de la frustración, genera que uno tenga que aplicar ciertos mecanismos, capaz hasta el punto de estaba hablando a alguien, no sé si iban a preguntar algo, hasta el punto de volverse un poco capaz frío, sí, pero es parte de esa flexibilidad y de tratar de adaptarse a situaciones que son totalmente dolorosas. No sé si Martín, ¿vos ibas a decir algo? No. Estoy chequeando a ver si podemos lograr la transmisión por Facebook. Que la ensayé todo el día. Ya está, Tincho, ya está. Estamos al aire, estamos en Facebook. ¿Ya estamos en Facebook? Sí, desde hace rato. Ah, listo, esto es un lujo. Y me desmayé. Esperen que te hago algo acá para no estar... Dale. Ahí el compañero Ariel con la palabra impresionante, Ariel. Seguimos escuchando. Ariel, una pregunta y que a ver si me deja Fernando Melillo hacerte a vos. ¿Cómo fueron resolviendo? Yo estuve en Cromañón, estuve los tres días, desde la madrugada esa tremenda, hacía unos días que me había recibido de psicólogo social de crisis, no en crisis, aunque mi vida entera fue en crisis, con lo cual es como ese lugar. Sí. ¿Cómo? No te tires al piso, no seas así. No. Es lo que el resto. No, es literal, y acá hay alguien que puede dar fe de eso, que lo veo toda la semana. Digo, cuando estás tan ejercitado con lo propio, no se puede, obviamente, con lo de los demás es más fácil. Pero, ¿cómo avanzaron? ¿Cómo rompieron todo eso? ¿Cómo lograron romper eso de la formación organizada, rígida? ¿Cómo pudieron? Porque fueron tres días que no fue la AMIA, yo fui voluntario en AMIA, donde tuvimos que hacer otras cosas y el contexto era otro, era el contexto de lo que uno podía imaginar que podía ser un bombardeo. Pero, lo de Cromañón era realmente algo espantoso por donde lo mires y paralizaba, ¿no? No te permitía la acción. ¿Cómo hicieron? Con tu expertise de médico, ¿no? Yo creo que todo, por eso los mencioné en su momento, a cada uno de los eventos que generaron, por lo menos en la medicina argentina de los últimos tiempos, un cambio de adaptación. O sea, nosotros pudimos pasar Cromañón de la mejor manera, porque podríamos haber tenido muchísimos más muertos, porque habíamos pasado por la Embajada de Israel y habíamos pasado por la AMIA. ¿Sí? Vos imaginate que se cometieron un montón de errores, que después se fueron revisando, y se fue entrenando al personal para ciertos eventos. Lo que pasa es que, a ver, como es un evento, todo evento tiene un dejo de imprevisibilidad, ¿sí? Donde uno no puede prever que van a pasar ciertas cuestiones. Ejemplo que pasó en Cromañón. Nosotros, digamos, traían a los pacientes, nosotros estábamos justo en triage, y cuando venían los pacientes... Nosotros en un momento nos quedamos sin bocas para poder darle oxígeno a los pacientes. ¿Sí? ¿Y por qué digo el tema de la flexibilidad? Nosotros los argentinos somos de arreglarnos con lo que hay. Y tenemos una capacidad tan grande, de poder adaptar lo que tenemos a mano a generar poder ampliar las capacidades, ¿sí?, de atención, que la verdad es increíble. Nosotros terminamos adaptando guías de suero, ¿no?, que te dice, guías de suero, ¿sí?, con cinta adhesiva y un montón de cosas más, para poder generar que de una boca salgan seis. ¿Sí? Entonces nosotros sabíamos que teníamos seis pacientes como para poder darle oxígeno, de una sola boca de salida. Entonces nos ampliaba muchísimo la cantidad de pacientes que podíamos atender. Pero Mañón fue, yo creo que estuvo bien manejada en una parte y mal manejada en la otra. Y creo que eso se aprendió para cuando fue lo de 11. Para que tengan una idea, nosotros nos llegaba la ambulancia y claro, la gente se desesperaba tanto, no había tanto control, que sacaba a la gente que estaba dentro de Cromañón y la tiraba dentro de la ambulancia sin fijarse si estaba viva o estaba muerta. De hecho, se han traído al hospital pacientes muertos, que ya estaban sin posibilidad de recuperación alguna, y esas cuestiones que hacen de que uno en un triage genere que poder categorizar a los pacientes, aquel que tiene posibilidades de aguantar un poco, aquel paciente que hay que llevarlo inmediatamente y aquel paciente que no tiene posibilidad de nada, que no tiene posibilidad de recuperación. Entonces uno le trata de dar al segundo y al primero la posibilidad de, digamos, las mayores posibilidades y las mayores ventajas en función del tercero que no tiene posibilidades. Por eso se hace lo que se llama triage. Ahora, en ese contexto nosotros aprendimos mucho para cuando fue el choque de trenes de 11, ¿sí? Entonces, yo creo que eso se fue adaptando y nosotros fuimos generando mecanismos como para atención en el momento y para generar, decir, bueno, a ver, no somos superhéroes ni somos gente más allá de Dios, sino que cometimos un montón de errores. Esos errores hay que, obviamente, reverlos, ver en qué nos equivocamos y mejorar lo que después obviamente se vio en 11, ¿sí? Bien, yo digo, preguntas, Ariel, preguntas a lo que te dijo Eduardo en el video, si quieren metemos el chat mientras, y hay alguien que está... Martín, disculpa, que hay un micrófono abierto que está haciendo mucho ruido. No, es el, a ver si es mi YouTube, pero no creo. Si no, habrá algún gato metido acá adentro. Sí, era el mío. Siempre es el mío. Bueno, yo diría ir anotando las preguntas que podamos hacerle a Ariel y así arrancamos con Fernando. Que le gusta la paella y el asado, así que, Fernando, con todos estos años que te conocemos, que nos conocemos, que hemos transitado juntos, yo con una gratitud enorme por un acto tuyo, de una enorme nobleza, junto a Fernando Cantero en su momento, donde nos conocíamos y no nos conocíamos, estábamos caminando, empezando a caminar en otros espacios, la verdad, eternamente agradecido. Tenés la palabra hasta cuando quieras. Y si querés cerrar con algún tema de Santa Rosa también. Estás autorizado. Bueno, gracias Martín y muchas gracias por la invitación y gracias a todas las compañeras y compañeros que están. Sí, a mí el tema de la resiliencia es un tema que me apasiona y me viene convocando desde hace mucho. Ahora, ocurre algo que es interesante, ¿no? Porque Eduardo Cossi al principio planteaba bien los temas de la resiliencia, algunas cosas que hemos ido descubriendo. Ariel, en su exposición también comenzó por lo que ya es algo aceptado, reconocido y muy utilizado, de la resiliencia como capacidad de sobreponerse a la crisis, los traumas, las adversidades, e incluso poder continuar en la vida y desarrollarse de una manera plena y muchas veces efectivamente fortalecidos después de la, después de esa tragedia, de ese quiebre, de ese trauma, de esa adversidad extrema. Y lo que es interesante es que cuando hace 20 años, cuando yo me enteré de que existía el concepto de la resiliencia, el concepto de resiliencia era un concepto emergente, era un concepto que era muy poco conocido. Cuando le decías a la gente, empezabas a hablar de la resiliencia, decían lo que, le costaba a la gente decir la palabra resiliencia, había que explicarlo de manera muy básica. Fue un tema emergente que en las ciencias sociales, en particular en la psicología y en la medicina, sobre todo en las políticas públicas de salud, que es donde en realidad surgió la investigación sobre el tema de la resiliencia, hizo una gran explosión. De modo tal que hoy, 20 años después, la resiliencia ya no es más un concepto emergente. La verdad es que la resiliencia hoy es un concepto paraguas. Tal es un concepto paraguas que se aplica en la salud, se aplica en la psicología, se lo conoce y se lo desarrolla, pero también el concepto de resiliencia ha trascendido a otros planos y se lo usa como algo muy, muy común, también aplicado de donde surgió la palabra, a materiales, pero también a sistemas y a organizaciones. Entonces ustedes van a ver que hoy se habla de sistemas económicos resilientes, se habla de ecosistemas resilientes. O sea, la resiliencia hoy se aplica dentro, por ejemplo, del esquema de crisis económica. En la reunión del G20 se planteaba que para salir de esta pandemia va a haber que lograr a nivel del sistema económico mundial modelos que puedan ser de crecimiento inclusivo y resiliente. Estaba en el título de la reunión del G20 aplicado a la economía mundial, el concepto de resiliencia. Ni hablar, con el desastre ecológico que está viviendo el mundo, también se aplica mucho respecto a las posibilidades de los diferentes ecosistemas, se aplica también a nivel urbanístico, o sea, hay ciudades que procuran en su modelo de desarrollo urbano ser más o menos resilientes. Pero volvamos al tema que acá es el que nos convoca, el que me convoca a mí, que es la resiliencia en los seres humanos, donde también ya es un concepto paraguas, por lo cual hay que explicar un poquito a qué uno se refiere cuando está hablando de la resiliencia y de su potencialidad de aplicación en las políticas públicas, que era esto que comentaba Eduardo Cossi. Yo me enganché con este tema porque mi padre, que es un médico psicoanalista, lo empezó a trabajar junto con otros médicos sanitaristas, pediatras, otros psicoanalistas, otros psicólogos, lo tomaron de gente que había trabajado esto a nivel latinoamericano, en la Organización Panamericana de la Salud, y lo comenzaron a desarrollar. Así fue como me llegó a mí hace más de 20 años. Esa resiliencia que se había constatado en las personas que un seguimiento de una cohorte de más de 600 personas en una isla muy, muy, muy pobre en Estados Unidos, en una isla en Hawái, donde tuvieron el buen tino de hacer de seguir durante 30 años, no dos días, a más de 600 chicos desde que eran niños hasta que llegaron a su adultez, a su madurez. Y ahí fue la primera vez donde se constató que a iguales condiciones ambientales generales, a iguales condiciones en términos de situaciones ambientales de pobreza y situaciones, a iguales condiciones, un porcentaje importante de esos niños lograban, no obstante, no quedar de alguna manera atrapados por la psicopatología, por de algún tipo, por un desajuste absoluto en su vida, sino que lograban, pese a todo, tener una vida y continuar su vida, esto estamos hablando del siglo pasado, esto empezó en los 60 del siglo pasado, este estudio. Y fue la primera vez que una psicóloga empezó a hablar de la resiliencia cuando detectaron que lo que había en común de todos esos niños que habían logrado crecer de alguna manera sanos y construir su vida, no era ninguna condición genética de origen, no era ninguna cuestión socioambiental especial, sino que sí implicaba la presencia de alguna persona significativa, especialmente en los primeros años, que había brindado un afecto incondicional. En todos los casos, al registrar la narración de esas vidas, aparecía tempranamente, sea un padre, una madre u otra persona de la comunidad, había aparecido algún sujeto que significativamente se vinculaba con ellos, los sostenía y les brindaba un afecto incondicional. Así fue el comienzo. Después, la investigación empírica hizo que esto se fuera constatando y se fuera puliendo un poco el cómo se traducía esto en la vida de las personas. Pero seguíamos todavía sin una conceptualización que fuera más allá de la explicación de hallazgos empíricos. Uno de los hallazgos de las conceptualizaciones empíricas que surgió es la que llevó a lo que se denominaron pilares de la resiliencia. En esas personas que lograron crecer con características resilientes, detectaron, se fue al expandirse la investigación, ¿no? Y la casuística y ver, se llegaron a formalizar que había ciertos rasgos que denominaron pilares presentes en esos niños. ¿Cuáles eran? Uno muy importante, la independencia. Independencia entendida como que eran niños que lograban de alguna manera separarse, tomar distancia de la situación, lograban diferenciarse de la situación, lograban tener un marco de diferenciación del contexto doloroso o traumático o que afectaba respecto a sí mismo. Lograban poner un límite con la escena que los rodeaba. Otro factor, y tal vez primero, era el de la introspección. Todas estas personas tenían una cierta capacidad, que era una capacidad de interrogarse a sí mismos, de decir esto me pasa, esto siento, y darse una respuesta honesta, lo que por ahí los... entonces, introspección, independencia. Pero después empezaron a ver que había otros pilares de la resiliencia presentes en esos niños. ¿Qué fueron viendo? Y otro pilar era la capacidad de relacionarse con los demás. O sea, eran niños con buena capacidad de relación con los demás. Se agregó otro pilar. Vieron que eran niños con cierta iniciativa, niños que podían plantearse a sí mismos en el juego, en el quehacer diario, en las actividades, plantearse desafíos, ir por más, o sea, tenían una característica de tener iniciativa. Otro pilar. Fueron por más y dijeron, y está muy relacionado con la iniciativa. Esta gente es creativa, o sea, esta gente tiene una cierta creatividad, tiene una cierta capacidad de imaginar cosas, de producir más allá del caos, de producir, de crear. Tiene otro pilar que se instaló es el de la creatividad. Se vio también otro pilar, que era lo que se denominó una cierta moralidad. ¿Qué se entendía por moralidad? Se entendía un sentido de que quiero para los demás lo mismo que quiero para mí. O sea, quiero extender un deseo de bienestar, de estar bien, a los otros. Entonces, y se iba completando así un panorama de lo que se llamaban los pilares de la resiliencia. Uno, que lo mencionó Ariel y que es crucial, tenía que ver con el humor. El humor es un cruce, en realidad, entre todos, muchos de los que hemos mencionado. Pero efectivamente, esa capacidad de hacer un rulo en la situación de angustia, esa capacidad de hacer lazo con otros y de alguna manera suavizar la angustia y poder hacer lazo y generar una situación que atenúe la angustia y que genere un momento de alegría y de conexión con los otros, que es el humor, también estaba presente. Ahora, cuando un poco los psicólogos y los psicoanalistas y los psicólogos del desarrollo tomaron esto, ahí, y esto ya fue en Argentina, se hizo un aporte, se dice, no, a ver, está bien, todos estos pilares tienen sentido, pero hay un pilar de base, que es la autoestima consistente. Antes que todo esto, y para que todo esto pueda ocurrir, está la autoestima consistente, es un pilar de base que no estaba en ese primer enunciado de los pilares, pero que desde el punto de vista del psicoanálisis y la psicología del desarrollo, tiene mucho sentido para poder ir dotando a esos hallazgos empíricos de un fundamento teórico más importante. Y finalmente se agregó también, y era consistente de todas maneras con los hallazgos empíricos, un pilar superior producto de todos los anteriores, que es la capacidad de pensamiento crítico. Entonces, los pilares de la resiliencia tenemos un pilar de base, que es la autoestima consistente, la introspección, la iniciativa, la capacidad de relación con los demás, el humor, esa moralidad como acá la entendíamos, la creatividad y el pensamiento crítico. Ahora, cuando yo tomé contacto con esto, yo no era psicólogo ni nada, había sido muchos años docente, mi carrera laboral empezó en época de la dictadura trabajando en México, en educación de niños y adultos, en realidad, en comunidades campesinas muy pobres. Yo traía mi formación de la típica formación que teníamos los maestros, formación del profesorado, una formación muy cargada en las cuestiones cognitivas, muy cargada en las cuestiones de los conocimientos y muy liviana en términos de psicología. Yo inmediatamente, cuando pude tomar contacto con estos conceptos y empezar a verlos, dije, acá hay algo interesante para cuando uno tiene que trabajar con niños que están en contexto de pobreza, que están en contexto de aislamiento, que están en contexto. Entonces, a mí me empezó a dar vueltas la idea de que, porque aparte así me llegó en la materia, se veía como determinadas conductas de directores de escuelas, de docentes, de educadores, generaban mejores resultados en los niños que otros. Con el tiempo, yo mismo ya me puse a partir de eso a investigar un poco más profundamente sobre estos temas de la resiliencia. Y ahí encontré otra cosa que es muy importante y que para mí es fundamental, de por qué la resiliencia no es una característica de las personas, no es una cuestión individual, es el producto de una relación que siempre interpersonal e intersubjetiva desde el primer momento. Y ahí me encontré, estudiando, investigando sobre esto, con los trabajos de un psicoanalista y psicólogo de desarrollo muy, muy interesante, que planteaba que las personas, nosotros, desde muy pequeños, nos constituimos el sentido de nosotros mismos, lo constituimos intersubjetivamente. No hay nada, desde muy temprana, desde los meses de vida, no hay nada que no construyamos en una relación a un otro. Y fíjense que, bueno, obviamente, lo que esto implica es que desde muy tempranamente, y esto es lo que este psicólogo y psicoanalista de desarrollo planteaba en un libro muy lindo que se llama El mundo interpersonal del infante, lo que él mostraba es que indicaba justamente que los bebés de muy tempranamente comparten, en general con su mamá, tres cosas. Comparten intersubjetivamente. No son objeto de su mamá, ni su mamá es solo objeto de ellos. Intersubjetivamente comparten. ¿Y qué comparten? La atención en algo, la intención de algo y los estados afectivos. Eso es compartido intersubjetivamente por un bebé prácticamente desde que nace. Por supuesto, este hombre lo desarrolló, se llama el sentido en sí mismo, tiene una etapa emergente, una etapa nuclear, una etapa intersubjetiva y una etapa verbal, porque efectivamente esto se va constituyendo en los primeros 2 años de vida. Pero cuando yo integré esto en el camino de investigación, integré esto con los principios, estos pilares de la resiliencia que mencionaba antes, ahí empezamos a entender que ese entramado intersubjetivo que producía capacidades resilientes en las personas, si lo podíamos entender cuando se produce naturalmente, podíamos entonces generar las condiciones para promoverlo. Esto es una cuestión básica de la ciencia en un montón de aspectos. Hay un montón de cuestiones científicas que arrancan como un hallazgo empírico. Después se empieza a analizar un poco más profundamente y después, en este caso, no en condiciones de laboratorio, porque estamos hablando de un conocimiento que hace a la psicología y a las ciencias sociales y a la práctica humana, pero eso nos lleva naturalmente a, si esto se produce naturalmente, dadas determinadas interacciones intersubjetivas desde más temprana edad, obviamente esto se puede realmente promover. Si esto era así, y fue lo que a mí me pegó con mi memoria de educador, de educador, y que tuve la suerte, en realidad, porque aprendí mucho de empezar en poblaciones campesinas muy pobres allá en el sur de México, eso es lo mismo que veía yo, es lo que habían visto mucha gente diciendo, guarda, porque esto de la resiliencia, si es consistente y si efectivamente se puede promover, puede significar un aporte muy grande en las políticas públicas cuando masivamente hay situaciones de interacción con personas. Entonces, ya no es que el azar, el simple azar de si te toca un adulto significativo que te marque, que te acompañe, que te apoye, sino cuando si podemos generar las condiciones para que desde la educación, desde las políticas de salud, desde la política de desarrollo social, exista una comprensión de esto, entonces la resiliencia, así entendida, puede ser un aporte importante. ¿Y por qué puede ser un aporte importante? Porque de alguna manera resuelve cuestiones que es muy difícil resolver en la formación que los profesionales, sean los educadores, o sean los médicos, o sean las enfermeras, o sean las trabajadoras sociales, o sea, los profesionales que trabajamos con gente que muchas veces está en situaciones complicadas, es muy difícil tener una formación en términos de psicología y de psicología social profunda en los tiempos que dura la formación profesional. Y la resiliencia, una vez que uno se mete y lo desarrolla, es algo que en rigor recupera un montón, primero, de saberes de la propia experiencia. Cuando uno va a un educador, a un médico que trabaja en atención primaria, lo mismo que o lo que describía Ariel Santorio de su propia experiencia, cuando uno va y le dice, bueno, mira, la resiliencia es esta, pero esto yo ya lo sabía. Sí, claro, vos ya lo sabías de tu práctica, lo sabías de lo que produce buenos resultados. O sea, promover resiliencia en los sujetos es algo que muchas veces la maestra, los maestros, los médicos, los psicólogos, los trabajadores sociales hacemos con la gente con la que trabajamos. Lo que estamos tratando es de formalizar eso de forma de que pueda ser un saber compartido, y yo creo que en principio es un saber compartido que la psicología aporta desde sí para las otras actividades, donde la psicología es un aporte y un soporte. Por ejemplo, la educación, por ejemplo, la salud, por ejemplo, el desarrollo social. Tiene una potencia fuerte porque tiene cierta simpleza, porque se habla en un lenguaje que la gente, el que trabaja lo puede comprender, y entonces resuelve algunos problemas que en esa práctica, la práctica educativa, la práctica de la salud en la atención primaria, ni hablar ahora en la pandemia, la práctica del trabajo social, sería muy difícil poder compartir con la gente que está trabajando con otras personas. ¿Qué es lo que uno descubre, especialmente en mi caso por ser docente? Bueno, que en realidad esos principios, esos pilares de la resiliencia, son pilares de la resiliencia que en el aspecto, en la educación, siempre tienen que estar presentes lo que hacemos con los chicos en el aula o con los adultos, siempre tiene que estar presente. El problema es que la formación, como decía al principio, la formación educativa, se quedó un poco atrapada en el dilema cartesiano. Disoció mucho la mente del cuerpo, disoció la mente de los afectos. Eso está muy presente en la formación. Como yo les decía, uno tiene, en mis épocas, 22 materias, una psicología evolutiva, y la psicología evolutiva era más de la mitad vinculada con Piaget y la psicología y la epistemología genética, la psicología del conocimiento. ¿Qué pasa con los afectos? Te daban una chapucería, un poquito de Henry Ballón, dos palabras de, no sé, de aquel entonces. Hoy por hoy, aunque parezca mentira, hay 47 materias, dos tienen que ver, tienen un componente psicológico. Una de ellas es la psicología educacional, y otra vez encontramos un acento muy especial en las cuestiones que tienen que ver con el pensamiento, con los aprendizajes en su dimensión cognitiva, y permanentemente, fíjense que en esta pandemia lo que se hablaba es los conocimientos que los chicos no tuvieron, los conocimientos que se quedaron sin aprender. Como si lo que uno hace en la escuela y lo que lo lleva a aprender son conocimientos, es un pizarrón, una tarea, una cuestión. Por supuesto que eso está. Pero la forma en que eso se produce en la interacción tiene que ver con no separar los aspectos emocionales, los aspectos afectivos de los aspectos cognitivos, porque no están nunca, si decíamos que están en el origen, el foco de atención, o sea, lo que después va a ser nuestra capacidad de conocer, el foco de atención, el foco de intención, o sea, hacia dónde dirigimos lo que queremos hacer, la intención, y los estados afectivos se comparten intersubjetivamente, nunca deja la atención, la intención y los estados afectivos de estar trabajando juntos. Sin embargo, ni hablar en la formación de los profesionales de la salud con la hiperespecialización. Ahí pasa lo mismo. Entonces, fíjense, en el campo de la educación se pensaba que el tema de la resiliencia y estos pilares servían para especialmente en los chicos que estaban afrontando situaciones de pobreza, situaciones complejas, situaciones de migración por situaciones de guerra, etc. Sí, es verdad que sirve, especialmente, pero la verdad es que los principios son los mismos que para cualquier niño que estamos intentando educar. Y lo mismo pasa, y esto es una cosa muy importante. Hoy por hoy es tan importante esto porque a su vez ese vacío que había en la cuestión educativa respecto a la formación de lo afectivo y lo emocional y su desociación del aspecto cognitivo ha generado que haya una corriente que pretenda incluir como materia la educación emocional. Entonces caemos otra vez en el mismo error. Pero ojo, hay leyes que plantean la incorporación de la educación emocional. Entonces, otra vez hay un momento de la cabeza, del intelecto, que es el momento donde aprendemos matemática, donde aprendemos lengua, donde aprendemos geografía, y hay otro momento marginal, que es el momento en que estudiamos música, hay actividad de teatro, juegos, qué sé yo, con los chicos, y ahora se incorpora el tema de la educación emocional. Momentos para que los chicos piensen sobre sus sentimientos, los chicos sienten qué les pasa, controlar sus sentimientos, poder expresar lo que les pasa, separado del otro, como si hubiera un momento de la educación emocional separado del otro. Por eso, esta visión que nosotros estamos desarrollando, que es una visión que le llamamos crítica social y comunitaria, y voy a decir por qué es un enfoque crítico, social y comunitario de la resiliencia, también tiene ese sentido, porque si no, ese vacío que hay en la educación en general va a ser llenado con propuestas que de alguna manera vienen envasadas, pero que repiten el error. Se hacen cargo del problema de los afectos, pero lo vuelven a separar de la otra tarea curricular, que es la básica de la escuela, que es aprender, como si pudieran estar disociados. La verdad es que los que hemos sido maestros sabemos que cuando hay humor en la clase, cuando hay relación con los demás y compañerismo, cuando hay trabajo en equipo, cuando hay humor, cuando hay esa capacidad de relacionarse, cuando los chicos pueden tener iniciativa, es decir, cuando en el acto de educar logramos compartir la atención, la intención y los afectos, es cuando logramos resultados y aprendizaje. Es una cosa que, como decía antes, si estuvo en el principio, ¿cómo no nos va a seguir acompañando cuando nos educamos, cuando nos trabajamos y todo eso? Ni hablar, ocurre lo mismo con la cuestión de la salud, en la promoción de la salud y también en la atención clínica. O sea, efectivamente, ahí se llena un vacío. ¿Por qué les decía que estamos tratando de desarrollar, y disculpe si me estoy extendiendo un poco, esta idea del enfoque crítico, del enfoque social y comunitario? Lo de crítico es importante porque hay un montón de gente que comenzó a hacer una especie de uso superficial y cuasi banal del concepto de resiliencia, como si fuera una receta casi de autoayuda, una especie de estímulo de autoayuda que no tiene nada que ver con el espíritu sustantivo que tiene que ver esto. Y por otro lado, una prédica ya de tipo ideológico donde la resiliencia tiene que ver con un perfil adaptacionista a las condiciones que muchas veces son de injusticia. Entonces, ojo no, la resiliencia, como lo estamos entendiendo, tiene que ver siempre con transformaciones. No solo la transformación subjetiva que tiene que sufrir el sujeto para efectivamente hacer un desarrollo resiliente, esa capacidad de transformación interna, sino también respecto a las condiciones sociales que provocan muchas veces esta situación de trauma o de crisis crónica en las personas que están padeciendo situaciones de extrema pobreza o situaciones de violencia, como podemos encontrar. Ni hablar que en la Argentina de hoy es más del 60%, es el 60% de los niños y adolescentes los que están enfrentando estas situaciones de contexto, por lo cual esto es muy importante. Pero por eso decía, ojo, la resiliencia no es adaptación, la resiliencia siempre supone transformación intersubjetiva y también respecto al contexto social. Ya hemos dicho por qué es social, porque tanto en la esfera más pequeña de cada individuo empieza siendo social con la madre, con quien cuida a un niño pequeño, y después porque tiene ciertos rasgos de cómo se expresa comunitariamente. Habíamos hablado de la resiliencia, vamos a decir, entendida en términos individuales. La investigación, especialmente de los latinoamericanos, llevó a detectar, también siempre a partir de estudios empíricos, cómo habían sobrevivido a determinadas catástrofes, tipo terremotos, tipo tsunamis, o tipo situaciones bélicas, determinadas poblaciones. Y encontraron como diferencial lo que denominaron también pilares de la resiliencia comunitaria. ¿Cuáles son los pilares de la resiliencia comunitaria? Número uno, la autoestima colectiva. O sea, ya no es la autoestima del sujeto, es la autoestima del grupo de pertenencia del sujeto. O sea, estamos duelando a Diego Armando Maradona mucho, hizo Diego Armando Maradona por la autoestima colectiva de los argentinos, es algo que es una de las cosas que seguramente no podemos, más allá de su propia autoestima, lo que hizo por la autoestima del pueblo, ¿no? Pero uno es la autoestima colectiva. El otro pilar de la resiliencia que encontraron en esas comunidades que efectivamente podían metabolizar la crisis de mejor manera y salir, emerger transformadas positivamente por ella, la identidad cultural. Y otra vez, sentido de pertenencia, valoración de la tradición, del idioma, de la cultura propia. El otro elemento muy importante era el humor social. O sea, esto que vimos como el humor como pilar de la resiliencia de las personas, de los individuos, también es pilar de la resiliencia de las comunidades. Existe un humor social que obviamente se teje en las comunidades y que les permite, como también decía Ariel Santorio, era el colectivo, la comunidad, el personal de salud en la emergencia, y esto se produce en los pequeños colectivos, como pueden ser los equipos de salud de emergencia, qué sé yo, ese humor que otra vez hace un rulo y permite de alguna manera poder emerger, salirse, morigerar la angustia para poder seguir caminando. Otro pilar muy importante, en definitiva esos tres pilares constituyen de la resiliencia comunitaria, podríamos decir que tiene un pilar de segundo grado o un resultado de todo eso que tiene que ver con la solidaridad. Y hay un último pilar muy importante que estos investigadores lo denominaron honestidad estatal y que es muy importante señalar. No refiere simplemente a la ausencia de corrupción como un concepto por la negativa, sino que refiere a la cercanía de la dimensión institucional con la gente, a la transparencia en el sentido también de ir con la verdad, de poder compartir lo que se sabe, lo que se conoce, de poder decidir colectivamente, y eso le denominaron honestidad estatal, como para colocar en la esfera comunitaria lo que ya excede las cuestiones de valores y de afectos y se constatan de alguna manera como necesidades que articulen esa comunidad en su esfera más política e institucional. Lo interesante es que también vieron, y con esto voy a ir terminando, también vieron que ¿cuáles eran los antipilares de la resiliencia comunitaria? Y descubrieron que los antipilares de la resiliencia comunitaria eran, primero, el fatalismo. Esa idea de que la suerte está echada, las cosas siempre fueron así y así seguirán siendo. Eso que denominamos fatalismo, la sobredeterminación del destino, es uno de los pilares, de los antipilares de la resiliencia comunitaria. El segundo, le pusieron el nombre de malinchismo. Malinchismo es un concepto que nació en México justamente a partir de que la Malinche fue quien de alguna manera se entregó al conquistador. La joven indígena que teniendo que ser guía e intérprete de los conquistadores se transformó en amante del conquistador y entregó a su pueblo, y que hoy se sigue manifestando, y también lo tenemos en nuestro país como algo muy vigente, en esa idea de que todo lo de afuera, todo lo foráneo es mejor, aquello que viene, esa idea tan repetida, somos un país de mierda, en otro país, los países serios, y todas esas cosas que existen acá como comunidad, ese malinchismo, que antes le llamábamos cipayismo, pero que tiene el mismo de alguna manera significado, el autoritarismo, el otro antipilar de la resiliencia, y finalmente la corrupción, que podríamos también extenderlo. Cuando cuando el Estado se aísla de quienes representa, cuando la institución no es veraz con la comunidad a la que representa, este, y no solamente por la, por la, por lo que habitualmente denominamos corrupción. Lo que uno ve, y ya con esto termino y podemos intercambiar, es que, como decía antes, para el trabajo de campo, el trabajo concreto de educar, el trabajo de promoción de salud, el trabajo, este, el trabajo social, este, cuando uno empieza a hablar este idioma de estas cuestiones que implican promover resiliencia, y uno encuentra un lenguaje común donde esta formación normalmente, y lo he visto, normalmente se hace prácticamente rescatando cosas que la gente, los educadores populares, la gente que trabaja en salud, ya lo ha evidenciado, se hace rescatando, y los médicos, todos. O sea, es más, todos tenemos algún registro de algún alumno que nos ha dicho alguna vez, la verdad que vos me salvaste la vida, vos me motivaste para que me meta en esto, mirá qué bien que me fue, vos me ayudaste en ese momento que estaba tan jodido. Lo mismo para médicos, lo mismo para enfermeras, todos sabemos lo que significa cierta conducta, quien ha estado alguna vez internado en un hospital sabe lo que significa una enfermera que le llegan a uno de alguna manera, sabe lo que significa un médico cuando te sabe, uno dice, me sabe hablar, me pudo contener, la verdad. Este, todo eso, que además ya está, porque bueno, yo no tengo tiempo, todas estas cosas además las hemos profundizado, todas estas cosas en términos de psicología y de psicoanálisis son consistentes con cosas, este, con la teoría del apego que dijo John Bowlby hace más de 50 años, con los conocimientos de Donald Winnicott sobre el psicoanálisis y el desarrollo de los niños, este, o sea, es consistente con mucho desarrollo del psicoanálisis, de la psicología del desarrollo, incluido Lev Vygotsky, para los que andamos en temas educativos, tiene mucho que ver con el concepto de salutogénesis en práctica de salud, tiene mucho que ver con un modelo de salud más holístico, con un modelo que se opone al modelo médico hegemónico, tiene mucho que ver con cómo poder efectivamente llevar a la práctica la atención primaria de salud, que hace 50 años que se dijo el modelo es la atención primaria de la salud, hace muchísimo que Ramón Carrillo dijo en nuestro país el problema es la promoción de la salud que empieza por la justicia social, todo eso lo sabemos. A la hora de practicarlo, esta visión de la resiliencia permite compartir un lenguaje de que puede hablar en común alguien que pasó por las aulas, pasó por la universidad, pasó por la academia o el profesorado, y alguien que tiene su práctica emergente efectivamente de estar ahí y ser parte de la comunidad con la que trabaja, como suele ocurrir en los referentes comunitarios, como suele referir en los comedores, en las educadoras populares, en los promotores de salud y todo eso. Ahí es donde a mí me parece que este cuerpo de conocimientos que tiene fundamento científico, pero que tiene base empírica y que los profesionales de la salud los reconocemos, los profesionales de la salud, los padres, los que hemos tenido la suerte de ser padres, sabemos cuando la pifiamos o cuando no, cuando efectivamente le hicimos un bien a nuestros hijos y cuando los jodimos, porque vamos reconociendo eso. Lo vamos reconociendo, si somos reflexivos sobre nuestra práctica, lo vamos a reconocer. Entonces ahí, es por eso que yo creo que este tema, este desarrollo, bajo el paraguas de un concepto que ya está muy instalado, que es la resiliencia, tiene mucha potencia y puede colaborar mucho en el trabajo donde las personas trabajamos con otras personas, y más en contexto de crisis. Yo con eso, disculpen si me explayé, pero más o menos quería contarles desde dónde y para qué estamos pensando, ¿no? Fernando. No, ¿me escuchan? Sí, perdón, sí. Martín. un segundito. No, me parece que fue. Recién pude hacer algo que no pude hacer en todo el día. Bueno, de a poco. Soy yo, ¿qué tal? Un gusto. No te explayaste demasiado, fue una especie de ese micro seminario que lo podríamos después armar en podcast, porque hoy estamos haciendo el primer piloto de lo que se va a llamar La Psicosocial, una radio completamente hecha no por dementes, sino por gente que trabaja y está en este mundo de la salud mental, desde el palo de la psicología social y desde todos los auxiliares de la salud mental que fuimos nombrando todos a medida que se dio la charla, incluso expacientes, incluso personas que quieran contarnos cómo fue su experiencia y que a lo mejor sean personas de relevancia. Va a haber cursos, vamos a hacer un montón de cosas, por eso lo quiero volver a saludar a Lucas más Ramón, que me gusta más llamarlo por su personaje, que es el balón Ashley, que comparte un programa con la doctora Amor en Luján de 4 horas en vivo, y que es un milagro. Realmente 4 horas de radio en vivo te hacen un reportaje donde pasás por todo, absolutamente por todo, así que más que un reportaje es una convivencia, ¿no? A mí me encantó todo lo que expresó no solo Fernando, sino Ariel, desde donde lo planteó también Eduardo. Le doy la palabra a María Laura, que ya estaba con la mano levantada hace una hora, calculo que la debe poder mover todavía. Y si no, bueno, Ariel, entre todas las especialidades, es traumatólogo, así que a lo mejor a la distancia puede hacer algo. Así que, María Laura, si no estás muteada, o no te muteé yo, o te muteaste vos, no sé. Ahí estoy. Lo que pido es breve, porque tenemos algunos participantes que estaría muy bueno que puedan... No, puedo esperar hasta el final de las disertaciones, si no, Martín. No, dale, pero me lo digo a mí mismo, o sea, tratemos de ir a quién le querés preguntar, a todos o le querés preguntar. Una preocupación, porque, yo soy docente de toda mi vida y conozco el valor de la resiliencia tal cual, exactamente como la planteaba Fernando Melillo, y había estado escuchando también a Ariel. Y yo no podía evitar, mientras los escuchaba, yo personalmente vengo del ámbito de las pedagogías de la liberación, del constructivismo, y hace unos cuantos años atrás, hace como 20 años atrás, empiezo a trabajar obviamente en educación también, fruto de mis propias preocupaciones, todo lo que tenía que ver con la mediación de conflictos, y comienzo una larga tarea de una titánica tarea en educación a partir de este concepto de resiliencia en el marco de los aportes de la programación neurolingüística, desde un respaldo académico y empírico, como dice Fernando. Empiezo a trabajar con mucha preocupación esto que ahora se vuelve importante, que es la gestión de las emociones en las chicas. Sin embargo, después observé en esos tiempos históricos, los tiempos de Cromañón y tantos otros tiempos, los tiempos de la Embajada de Israel, los tiempos, ¿no?, de esas tragedias grandes que transitamos en este país, observé que desde el ámbito de las políticas públicas, muchas veces se hizo, yo diría, se hizo pie o se hizo abuso de las capacidades resilientes que tenemos las personas, en gran medida, la mayoría de las personas tienen enormes capacidades resilientes. Me gusta un libro que propongo acá, que se llama El Elemento, de Ken Robinson, que habla precisamente de que los docentes tenemos que detectar en el piberío las capacidades resilientes como principal capital educativo, el autoconocimiento y esa esa autoestima consistente que decía Fernando hace un rato. Sin embargo, me preocupa mucho porque la ciencia como tal es una herramienta y en definitiva su aplicación siempre está severamente complejizada o comprometida por los momentos históricos y políticos de las sociedades. Y en la sociedad en la que nosotros vivimos, Fernando, no solamente la gente fatalista, sino que a mí me preocupa mucho que la gente también además es muy meritocrática. Tenemos un gran componente meritocrático en el pensamiento promedio argentino, está normalizada la meritocracia, y a veces me dio la impresión que a lo largo de estos años, muchos de estos recursos empíricos y estos marcos teóricos que nos permitían a nosotras las docentes y también a las activistas de recursos de derechos humanos, yo soy feminista y trabajo con personas en situación de violencia de género hace muchos años, el Estado como que delegó en las capacidades, ¿no?, de las personas toda la responsabilidad y el esfuerzo. Eso me preocupó, eso es una de las cosas que me preocuparon mucho respecto de cómo se ponía en valor la resiliencia desde una perspectiva de política pública. Y otra cosa que le comparto, Fernando, sin ánimo de ofender, y desde una mirada feminista y descolonial, es que existe otra historiografía sobre Malinche, que atiende, y esto lo dejo como anécdota y lo podemos discutir otro día, a lo mejor en uno de estos eventos que propone Martín. Hay un malinchismo que está creado dentro de una narrativa histórica, pero hay otra narrativa que entiende que Malinche encontró en esa jugada de poder como mujer, encontró la forma de escapar a un pacto patriarcal en la cual los varones, los pueblos originarios, lo primero que entregaron a los colonizadores para sobrevivir, para compartir poder, fue el cuerpo de sus propias mujeres en sus comunidades. Entonces, hay también otra historiografía sobre el malinchismo, ¿sí? Y hay para discutir. Pero fundamentalmente me preocupa que las políticas públicas pongan en valor la resiliencia, pero me preocupa saber cómo vamos a hacer para poner en valor la resiliencia, tanto la individual como la comunitaria, sin caer en políticas neoliberales que hagan eje en la meritocracia. Gracias. Sí, mira, buenísimo todo lo que dijiste. La verdad que no lo conocía esta versión, obviamente es nueva, yo te imaginas que el malinchismo lo uso como se usa, y como se usa, y como, por esto está la canción tan linda mexicana que se llama La Maldición de Malinche, que por cierto era de una autora mujer de su momento, que la cantaba, que te hacía llorar, La Maldición de Malinche, y el malinchismo quedó asociado a eso. Seguramente es muy probable, porque toda la historia del mundo tiene un sesgo patriarcal, así que puede ser. O sea que eso realmente lo desconozco. Algún día, con Dora Barrancos, algún día lo podré charlar con Dora, porque con Dora, que es una persona que usa y muy bien el concepto de resiliencia, tuvimos oportunidad de hacer una charla sobre resiliencia con Dora, así que algún día me lo va a poder explicar, o vos misma, esto que no lo conocía. Pero yendo al otro, el otro sí es el tema de fondo, por eso el tema de que quede claro que es un enfoque crítico, social y comunitario, pero que es un enfoque que está dentro del paraguas de resiliencia y que lo considera válido, porque un otro problema que ha habido es que se tomó el uso, bueno, cuando vos tenés un concepto fuerte que tiene un sentido y que le llega a las personas, y normalmente el sistema lo que hace es usarlo. O sea, entonces efectivamente hay un uso posible de la resiliencia que tiene que ver con eso. justamente porque ya es un concepto parado, es un concepto que está instalado. Es un concepto, o sea, ¿qué es una economía resiliente? Es no hablo de personas, ahora, de una economía. Es distinto lo que el Fondo Monetario puede entender que es una economía resiliente y lo que nosotros podemos entender que es una economía resiliente, por ejemplo. O sea, sacándolo, lo mismo pasa en la dimensión social general. Pero ojo con eso, porque efectivamente decimos, no, bueno, este concepto de resiliencia, el concepto de resiliencia nunca fue tomado, institucionalizado, o sea, en las políticas públicas, no hay, nunca se lo tomó. Yo, en el año 2004, logré que se sancione una ley a fines del 2004, de promoción de la resiliencia, que nunca se aplicó, que suponía generar una instancia conjunta de los ministerios de salud, educación, en ese momento, las secretarías en aquel entonces, salud, educación y desarrollo social de la ciudad, para hacer un trabajo que tenía que ver básicamente con dar estos elementos a educadores, gente que hacía trabajo social y gente personal de salud. Básicamente era una tarea de capacitación de la gente con estas ideas, ¿no? Pero nunca se aplicó de ninguna. Lo mismo en la Nación. En la Nación yo había logrado que se apruebe una ley de promoción de resiliencia con este mismo criterio. En diputados, cuando era diputado nacional, no logré que termine de sancionar, en este caso en el Senado, de diputados iba al Senado, y ya ahí yo ya no era diputado, hablé con algunos senadores, pero no lo logramos activar. Ese vacío de no haber tomado el tema de la resiliencia con este enfoque es lo que permite que llegue, también vestido de meritocracia y mercantilización, el concepto de educación emocional. Pero ahí no podemos barrer debajo, digamos, ¿por qué el concepto de educación emocional por algunos docentes fue rescatado? Porque por lo menos le decía algo de cosas que estaban pasando. Esto lo he discutido mucho con gente de educación y qué sé yo. Ojo, una cosa es que como viene envasado el modelo de educación funcional, de educación emocional, es funcional al modelo de la meritocracia. Lo mismo puede ser el modelo de resiliencia. Lo mismo puede ser el modelo de resiliencia. El modelo de resiliencia utilizado en el neoliberalismo sería: vos tenés que tener el mérito y el esfuerzo para triunfar, tenés que ser un emprendedor de vos mismo. Si no lo tenés, por lo menos, fíjate tener la resiliencia para bancarte la adversidad. Ahora, eso es muy, muy banal. Es muy banal y muy superficial. Efectivamente lo van a intentar usar así. Efectivamente, porque toda cosa que sirve se intenta usar así. En ese vacío que queda, en el vacío que para mí le dejó el dilema cartesiano impregnada a la educación, se mete también en la educación emocional. Ahora, no es que no lo veamos, al revés, hay que verlo. Hay que verlo y ponerlo en función de la práctica que queremos desarrollar y colectivamente. Cuando vos vas al trabajo de campo, efectivamente, por eso te digo, el tema no es decir, la resiliencia lo usan los meritocráticos. La resiliencia surgió de otra manera, surgió al revés, surgió diciendo, pará, acá pasa que determinadas comunidades son más resilientes, tienen un modelo más solidario, tienen un sentido de autonomía en lo comunitario. Y después, acá hay algunas personas que lograron, por el azar, por la suerte, resolver de alguna manera y ser resilientes. Esas capacidades resilientes parecería que se pueden ir actualizando. No es que vos tenés la autoestima consistente de una vez y para siempre. Se actualiza. Y vos, seguramente, vos en tu práctica educativa, y ni hablar en tu investigación como feminista, esto para vos es natural, pero no para todos los docentes y las docentes es natural. La resiliencia, como yo la entiendo, aplicada en la educación, ¿con qué es solidaria? Es solidaria con la pedagogía de la ternura, es solidaria con la pedagogía de la presencia, pero es mucho más desarrollado. Yo conozco compañeras que trabajan en educación popular con niños que me dicen, no, la resiliencia es una cagada. Pará, si no me dejaste empezar a hablar. No, no. Y después dice, no, porque nosotros aplicamos la pedagogía de la ternura. Y claro, pero es que es lo mismo, la pedagogía de la ternura en su, es absolutamente, el concepto de resiliencia como nosotros tenemos en educación es absolutamente solidaria, abarca y de alguna manera se explaya en lo que se conoce como pedagogía de la ternura o pedagogía de la presencia. La diferencia es que además le hemos ido agregando otras cosas de la psicología del desarrollo, del psicoanálisis, pero va por ese lado, por ahí va. Y lo mismo, como decía antes, que en el campo de la salud. Y bueno. No sé si María Laura si te responde, porque es muy, muy, muy importante la charla. No solo me respondés, sino que además me encanta y me iría a trabajar con vos ya mismo, Samantha. Ah, bueno, lo tengo en cuenta, Pido permiso. Eso después por privado, tratemos de que los vínculos no sean tan próximos. Dejé un regalo ahí en el chat, por si alguien quiere, yo tengo un material que lo puedo regalar. Muy bien, me parece genial. Quiero hacer un descargo público, porque como no leí en tiempo y forma la... Esperen un minuto, no leí en tiempo y forma algunas cosas. Acá está la tesis del licenciado Melillo, la empecé a leer hace 72 horas. Como estoy en terapia, no me puedo mentir a mí mismo, así que me tengo que dar una respuesta honesta, como decimos siempre, y encontré algunas cositas que me había olvidado, así que es muy interesante. No sé si se puede divulgar, con tu permiso, porque la idea, o si podemos divulgar algunas otras cosas, porque en la plataforma de la radio lo que va a hacer es que haya una biblioteca de todo lo que podamos ir reproduciendo con el instituto y con otras cosas que vamos a hacer en el verano, que son sorpresa. Tengo que agradecer al que hizo el flyer, que es un alumno, hasta dentro de algunas horas, alumno de la escuela, el Diamcho Senanovic, en Cana, hizo el flyer. A los que les gustó, a los que no les gustó, a los que no abría y no se veía el identificador, bueno, está recién arrancando, es un niño, por favor no lo lastimen en su narcisismo. Quiero agradecerle a la familia de Marcos Maguire, que nos está escuchando, así que si son tres allá, superamos los 30 y tengo que agarpar el asado, no me queda otra. Yo digo, este año nos dejó, lo tiro como pregunta, porque nadie levantó la mano, aprovecho. Sí, yo levanté. ¿Quién levantó? Que no vi. Papá, yo acá. Marcelo Testa levantó la mano. Marcelo Testa habló. Omar y Lanús también había pedido la palabra. Sí. Yo quería agregar algo primero, después, si me permite. No me arme el lío, que tenemos unidad funcional y ejecutiva en Lanús, y los dos compartimos el COVID, así que ¿quién está primero? ¿Omar de Lanús? Creo que o yo. Testa. Creo que yo. ¿Y yo quién sos vos? ¿Marcelo? Yo soy yo. Marcelo, señor. Hay que nombrar las cosas, Marcelo. Bueno, Marcelo Testa. Breve, así habla Omar, dale. Dale. Sí, perdón. No, porque si no también después iba a decir. Sí, no, impresionante los dos compañeros que expusieron, pero particularmente ahora a Fernando te pido un favor, que omitas o inviertas tu historia, porque si no la comprometes a la ministra con su relato y se nos va todo para el carancho. Yo creo que sí, tal cual, como vos decís, creo que viene desde lo formal, justamente esa cuestión de la no vinculación entre docentes y estudiantes. Porque cuando se da eso, se da justamente lo que creemos que es la educación de calidad, ¿no? Eso más que nada. Así es. Bien, Omar. Vamos, Omar. Hola, buenas noches, ¿se escucha? Sí, perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, primero termino agradecer a todos los que están en el Zoom y a los exponentes, que la verdad, excelente. Lo digo desde el punto de vista de que no tengo un desconocimiento total sobre la psicología, tengo una formación técnica, así que de ninguna manera conozco nada de esto. Y lo que quería hacer una pregunta, a lo mejor es tonta, porque claro, tengo un desconocimiento total, pero yo digo, ¿cómo se relaciona o cómo se lleva, o no sé si es la palabra de lleva, la resiliencia colectiva o individual, y yo lo apunto desde el punto de vista político, con la revolución? No digo la revolución entendida como fusiles, sino la revolución sobre el cambio, sobre cambiar las cosas, discutir lo preestablecido, poner en duda lo que nos hace mal o lo que desde la política, desde el gobierno, nos dicen que está bien y está mal. No sé si me explico la pregunta, o si es muy sencilla. Sí. ¿Cómo se lleva a cabo, cómo se lleva la resiliencia, tanto individual o colectiva, con esta situación? Bueno, a mí, yo te digo, justamente, la colectiva tiene que ver con la resiliencia comunitaria. Si vos apostás al cambio, vas a apostar a la autoestima de la comunidad con la que estás, trabajando, vas a apostar a la identidad cultural, vas a apostar a una relación de honestidad, de la honestidad estatal, en el sentido de ir con la verdad, decir a dónde estamos, de huir, digamos, de combatir cualquier forma que sea de corrupción. O sea, tiene que ver en lo global con fortalecer esos pilares de la resiliencia colectiva. Fíjate, la otra vez lo escuchaba al senador y ex canciller Tayana hablando de la crisis. Y bueno, los argentinos somos expertos en resiliencia, decía. ¿Por qué expertos en resiliencia? Y porque nos caímos y nos levantamos muchas veces. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué hemos podido levantarnos? Resiliencia fue la que tuvimos, resiliencia fue la que pusieron las madres y después las abuelas de Plaza de Mayo para significar y para encabezar lo que había que encabezar para poner memoria, verdad y justicia y poder continuar la transformación de los 30.000 desaparecidos. Entonces, tiene que ver una con la narración, con el sentido en el que estamos embarcados cuando estamos en la transformación. Ahora, una transformación real, como es la que estamos intentando y esperemos que superada la pandemia podamos ir para adelante en la Argentina, supone un tipo de desarrollo en las políticas públicas que tienen que producir, con los mismos recursos materiales y humanos, mejores resultados en orden a la gente. Entonces, si la resiliencia, efectivamente, estos elementos de la resiliencia se pueden entender y pueden complementar la formación en el trabajo concreto de las compañeras y compañeros que trabajan como educadores populares, en la salud, en el desarrollo social, en el trabajo, en la economía social, en la economía, en las tareas del cuidado. Una clave para el mundo que viene y para una transformación social es dignificar y hacer de calidad las tareas del cuidado, dignificarlas en términos de toda la gente, especialmente mujeres, que se encargan de las tareas de cuidado, de niños y de personas mayores. En las tareas del cuidado, la concepción, toda esta idea de la resiliencia, cuando hablamos de economía del cuidado, hablamos de inclusión, de calidad de vida, de superación de la pobreza, hablamos de dignificación de una cantidad enorme de trabajadoras no reconocidas, cosa que saben y desarrollan muy bien las compañeras feministas. Entonces, en la transformación concreta se aplica en el trabajo donde personas trabajan con personas. Y eso tiene que ver con los resultados de tus políticas públicas. Y después en el espíritu grande tiene que ver con eso. O sea, combatir el fatalismo, o sea, las cosas siempre fue y seguirán siendo así, combatir, no le vamos a decir más malinchismo, tomando lo que antes decíamos el cipayismo, esa admiración de lo que viene de afuera. Y tratando de que la acción del pueblo y del colectivo y de la comunidad vaya en conjunto. Y siempre, y eso es un pilar central de la, de la, de la, de la resiliencia individual y colectiva, el pensamiento crítico. Pero el pensamiento crítico no en discusión de café, sino en la práctica, en la transformación, en los rumbos, que es lo que nos caracteriza. Bien, no veo manos levantadas. ¿Quién? Yo. Martín. Yo quiero hablar. ¿Quién Marta, es yo? Marta está levantando la mano. Antes Marta Rampel. Sí. Rampel, perdón, toda tuya. Bueno, los felicito a todos, muy interesante. Y yo, para mí, es muy emocionante compartir este momento con ustedes, porque la verdad que todo lo que ustedes dijeron, yo lo vengo intentando, padeciendo y tratando de compartir y seguir aportando. Yo soy médica, pero siempre tuve una visión crítica de la medicina. En realidad entré a la facultad y me pareció que faltaban que nos enseñaran un montón de otras cosas. Por lo tanto, me formé como terapeuta gestáltica, tengo un posgrado en pedagogía, una maestría en adicciones, porque el foco, bueno, tengo una hija que tiene 45 años, que es hija de desaparecidos, y a partir de ahí me interesó el tema y me importó el tema de crianza. Y me di cuenta la falencia que hay en docentes, referentes comunitarios, padres y toda persona que está al lado de un chico, lo que significan los primeros años para todo esto de lo que ustedes estaban diciendo y para muchas otras cosas que nos evitarían adicciones, falta de proyecto de vida. Yo trabajé haciendo talleres en la cárcel, en agentes sanitarios en todo el país, trabajé en la Sedronat, en el Ministerio de Salud en otra época. Y en todos esos traté de hacer talleres, pero en realidad mi foco en este momento y mi legado sería, después de 40 años de profesión, que se hagan cursos de posparto. Porque hay de preparto y educación para los embarazos, que es muy bueno, pero no hay una educación para esa mujer o esa familia que se va con una criatura y que no tiene ni idea de la importancia de los primeros años de vida, no solamente en la lactancia y en la puericultura, sino en estos temas que son tan fundamentales en lo que va a ser el futuro de ese ser humano, de la familia y de la comunidad. Y esos son los que yo hace, en el 90 y pico hice mi primer taller en la Universidad del Comahue. La universidad en esa época se abrió para la comunidad, hice mi primer taller, en realidad le puse asistente materno infantil para que tengan una posibilidad laboral lo que hacían el taller. Pero en realidad se enseñaba esto, psicología práctica, la importancia de lo que significa el ser humano. Somos analfabetos emocionales. Como decían ustedes, no hemos aprendido a relacionarnos ni con nuestro cuerpo, que tampoco lo conocemos, y me sigo peleando con los profesores de biología, que no enseñan realmente. Y realmente somos analfabetos, entonces tenemos un cuerpo que no conocemos, tenemos emociones que tampoco conocemos, y así estamos transitando una tecnología que nos viene desbordante, porque realmente es desbordante, cuando en realidad tenemos un montón de temas que estamos dejando de lado, y que son básicos, y no son muy difíciles. Si nosotros podemos llegar a esos centros comunitarios, a esos hospitales, y dar esos cursos, que no hace falta ni siquiera tener un secundario, porque hablando de emociones, lo podemos entender todos si lo hablamos clarito como estamos hablando nosotros, y se puede hacer. Entonces, por favor, pongamos esfuerzo en esto, que no es tan difícil. Si tenemos algún contacto, por favor, hagámoslo. Yo creo que esto es el futuro que tenemos que dejar si queremos hacer un cambio y una revolución real. Cambiar al ser humano, pero cambiarnos desde nosotros, trabajando en autoestima, autoconocimiento, emociones, y a partir de ahí generar otro tipo de ser humano que nos merecemos como argentinos. Bueno, ese era mi aporte. Martín, si me permitís siempre, algo, ¿puede ser? Sí, bueno, siempre tan con temas tan soft, Marta, ¿no? Sos la joven Marta que conocimos en Salto, en un barrio perdido donde nos dejaron, pero bueno, ya pasó. Y ahí nos conocimos. Y sigo en las villas. Y en mi primer cumpleaños divorciado, que la pasé con vos y con Estela Bianco. Che, ¿quién me pidió la palabra? No te decía Ariel. Ariel, dale. No, nada, quería un poco dos cositas de decir. Una cosa que no tiene nada que ver con la otra. Creo que a este horario, 8:47, qué más resiliente que lo que está cocinando José María, ya que esto es un conversatorio, la verdad podría decir que está cocinando, porque la verdad lo veo hace rato batir y meter y no sé qué, y la verdad que me genera mucha intriga. Pero bueno, ese no era quise, por un lado. No quise, no quise interrumpir nada. ¿Te escucha? Sí, sí, sí, por favor, por lo menos para saber que estás cocinando. Me pareció interesante, lo hice sin permiso de la comisión de la cual participo, pero dije, lo voy a hacer porque lo vengo haciendo en otro Zoom, y digo, bueno, voy a participar a mi manera. Entonces, mientras, es como los programas de televisión, mientras están los protagonistas, hay alguien que cocina al lado. Bueno, yo llegué de la calle y me puse a hacer una tarta de zapallitos, porque es época de zapallitos, y porque es época, hoy más tarde, de cocinar en la casa, ¿no es cierto? Y me quedé con muchas cosas que dijeron ustedes, con cosas que dijo Fernando, porque aparte del tema de la resiliencia, yo no sabía qué quería decir, ¿viste? Dije, estos chabones escriben mal, es residencia, porque pensé, ¿qué dijo? Entonces se lo fui a buscar, dije, no, es la capacidad de adaptarse, qué sé yo. Y yo dije, bueno, los últimos 4 años fueron una escuela para poder nosotros adaptarnos a una situación de crisis que vivimos, ¿no es cierto? Donde varios desarrollamos distintas actividades. Yo lo que desarrollé en esos 4 años fue enseñar en algunos barrios carenciados, en villas, en barrios de emergencia, a cocinar. Porque la gente, no toda, la que peor la pasó, necesitaba enfrentar la crisis de alguna manera. Y bueno, y hoy retomé, hoy digo, hace, desde que empezó la pandemia, retomé lo de la cocina y se hizo como algo colectivo, porque la gente empezó a retomar eso porque no podía salir, tenía que cocinar en su casa, empezó a comprarle al productor cercano, a los sin agrotóxicos, empezó a conocer al... Digo, empezó a moverse el tema de la cocina porque aparte no hay ninguna necesidad más básica que comer. Entonces dije, bueno, mientras ellos hablan, yo hago la tarta de zapallito que me trajo la gente del Bolsón Soberano. Me trajo una bocha de zapallitos, se ve que, viste, a nadie le gustan los zapallitos, viste, pero todo el mundo tiene una receta. Bueno, mi receta hoy es una tarta de zapallitos que tiene que ver con, perdón, con distintos de todos colores, que yo, zapallitos amarillos, zapallitos verdes, zucchini. Dije, bueno, mi hija me dice, tenemos que pedir un delivery. Nada, los delivery ni loco, delivery se acabó acá. Y hasta hice la masa y todo. Compré una harina orgánica molida a piedra. Bueno, cosas que la pandemia me ayudó a ir conociendo, ¿no es cierto? Y a veces lo veo, tanta Pepe, canción. Pepe, podemos decir acá con Ariel y con Fernando que evidentemente la cocina es resiliente, ¿no? Y para totalmente. Y es terapéutica. Y también uno hace reducciones a veces, las congela y después hace salsas, con lo cual te estoy invitando a que, si querés decir algo más, redondees. Te voy a dar un consejo. Cuenta que es una reducción de un caldo y... Te voy a dar un consejo entonces, ya que hablaste de frizar y qué sé yo. Consejo de cocina básico. Lo que antes de frizar era horrible, el freezer no lo transforma en algo maravilloso. Si estaba horrible antes y lo frizás, cuando lo vuelvas a desfrizar va a seguir horrible. No lo hagan, no lo hagan. No frizes, bueno, sí, porque te ganás una internación. Aprovecho, aprovecho a saludarlo a Fernando, porque yo laburé mucho con su hermana, con Laura, en el Ministerio de Educación. Hicimos una experiencia muy interesante. Y decirle a Fernando que yo lo veo a veces cuando canta sus canciones, porque también me parece que es una forma de llevar adelante una situación que nos está desbordando, ¿no? Como el velatorio del Diego. Bueno, sigan, que yo quiero terminar. José María me dio el pie cuando dijo lo del bolsón, lo veo conectado a una persona que no solo es un amigo, sino que es periodista de Radio Nacional, que es Adrián Moreno, que lo conoce a Fernando. Eso, sí. Quería saludarlo. Y justo podíamos aprovechar de, de conectarlos, ¿viste? Que esto es como si fuera también un tipo de verugo carámbula, ¿viste? Alcoyana, alcoyana, sí. Para los que tienen la misma edad que tengo yo, que ya son bastantes años, ya saben de soy lo que más estoy. Soy más chico, sí. Así que bueno, poder aprovechar lo que pasa, Adrián, que haga alguna pregunta. Si quiere, ¿no? Sí, obviamente. Ahí me desmute. ¿Se escucha? Sí, se escucha. No, pregunta no tengo, simplemente una consideración. En principio, para los expositores, muy bueno, realmente. Creo que todos, por lo que he escuchado de quienes se han expresado, conocemos algo del término, pero no en la profundidad con la que lo han planteado hoy, por lo menos desde estas miradas, ¿no? Desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista de la salud. Y me parece que es un concepto más que necesario para resignificar la política. La política no es resiliente en absoluto, cada vez siento que estamos más lejos de el objetivo final que tenemos. Y esto probablemente no como una crítica, porque cada lugar tiene sus realidades, pero cuando uno ve las realidades, sobre todo en este momento de pandemia, en el interior del país, donde no es que faltan algunas cosas, falta todo, ahí nos damos cuenta de esa necesidad, ¿no? De reconvertir, de humanizar. En definitiva, creo que la resiliencia viene a traer una cuota de una cuota humanizante para la política y en general, digo, la política no partidaria, ¿no? La política en todos los ámbitos de nuestras vidas, incluso en los medios de comunicación, y en general es algo de lo que adolecemos, y me parece buenísimo un aporte de estas características en este tiempo. Es lo que quería comentar. Sí, yo te agradezco, digo solamente, te agradezco, Adrián, pero digo algo que me olvidé, que es muy importante. Justamente en condiciones como las que enfrenta nuestro país, vale, y casi toda América Latina, una cosa importante de la resiliencia es que a su vez, de alguna manera, protege un poquito a quienes tienen que trabajar. O sea, están jodidos trabajando con gente que está jodida por las circunstancias sociales y a su vez ellos mismos están jodidos. Y de alguna manera, esa capacidad de revalorizar, de sentir más potente la propia tarea, protege también, protege de estar quemados, de estar angustiados, de estar jodidos y solitarios y a veces superados por la dificultad, a la propia gente, a los propios educadores, a los propios gente de salud. Ese es un círculo, la resiliencia va y viene, es intersubjetiva, no es que vos promovés la resiliencia de otro y vos te quedás livianito. La verdad que en ese trabajo, que es lo que todos los que hemos sido maestros, todos los que estamos en el trabajo con gente, cualquier sea el trabajo que uno hace, cuando recibe como el reconocimiento, la onda, el apapacho, cuando sentís que tiene sentido lo que haces, de alguna manera te protegés vos mismo, siendo por duras que sean las situaciones. O sea que esa es una cosa muy importante, lo que vos dijiste, y tiene ese efecto de poder darlo más, hacerlo más resiliente a nosotros, digamos, unos a otros. Así es. Tenía la mano levantada Florencia y vayamos. Ariel hace un montón, ¿eh? Ariel dejó hablar. Ariel, no. Perdón, doctor. No. ¿Sí? Pasemos a Florencia, por favor. Florencia, vamos con Florencia. ¿Dónde estás, Flor? Entra. Mientras la buscamos a Florencia, le agradezco a Mario Paz, que es un sábado ahí, y a la señora Pecoche, que está ahí también de Salto. Flor, ¿estás? Hola Martín, sí, recién se me cayó internet. No sé si estoy a tiempo de hacer una pregunta a Marta. Sí, acá estoy. Sí, dale. Sí, porque la tarta no la sacó todavía, Pepe, así que dale. Con respecto a lo que estabas diciendo de la información postparto para las mujeres, quería saber si vos tenías armado algún programa o algo concreto, o era una idea que tenías. No, lo vengo trabajando el programa desde el 90, ya te dije, hice el primer curso de asistente materno-infantil, que es de crianza. Ahora el viernes estoy en la red Pickler Nacional, y acá hicimos la Nahuel Huapi, que yo soy una de las creadoras, y ahora el jueves hacemos una charla de la red, si te interesa, Martín por ahí te puede pasar mi contacto y te paso, lo hacemos por Instagram, sobre crianza. Dale, genial. Sí, me interesa mucho. Por eso quería consultarte, porque bueno, más allá de la información con respecto a la crianza y demás, el tema de la información por parto para la madre, para la pareja o para la persona que sea que la está acompañando, muchas veces en casa, y bueno, eso da pie a muchos conflictos, ¿no? ¿Vos dónde estás? Yo estoy en Ituzaingó, Buenos Aires. Bueno, cuando se abra igual la posibilidad de viajar, no tengo problema en viajar y transmitírselo a ustedes, ¿viste? No tengo problema, yo tengo el programa, o te paso el programa y bueno, te explico lo que más o menos se puede hacer, pero la idea es poder hacerlo yo, que va a ser más fácil por ahí. Dale, después me pones en contacto, así seguimos charlando. Yo las contacto, y con la radio, con la psicosocial, van a ver este tipo de posibilidades de una manera más ágil, las 24 horas. Así que si alguno se molestó porque puse demasiado flyer en algunos grupos, imagínense lo que puedo hacer en 24 horas. Van a tener que putearme en 20 idiomas, por lo menos, o aprendan dialectos. Bien, Ariel, dale, porque si no... ¿No? Estás muteado, Ariel. Desmuteate. No te puedo leer los labios. No es legal. ¿Eh? No, les comentaba que ya había terminado, la idea era un poquito, digamos, que hablaran todos y poder generar vínculos en función de la gente que estaba viendo. Marta, no sé, entendí que estaba en Dinahuap y yo estoy en General Roca, y Adrián Moreno está en El Bolsón, así que más o menos somos de la misma zona geográfica. Qué zonas horribles, la verdad. Sí, son, digamos, para visitarlas, ahora no se puede, pero bueno, yo le calculo, los invito a todos los que no conocen la Patagonia, que es hermosa, y tiene muchos lugares que son dignos de ver. Así que bueno, saludarlos a todos y nada. Dale, yo tiro así cosas que a lo mejor en la semana podemos seguir pensando. ¿Dónde quedó este 2020, donde se hicieron muchas cosas, donde los medios cuentan algunas y no todas, donde solamente se ven algunas cosas positivas en los discursos periodísticos, pero que no representan la realidad desde la mirada de la resiliencia, ¿no? Yo creo que hay un vacío de un montón de cosas que van a ir apareciendo de a poco en la clínica general. Creo que los psicólogos sociales cumplimos un rol muy importante y no estamos pudiendo darnos cuenta de que la era virtual llegó y no se va, que tenemos que adaptarnos un poquito a todo esto, que los acompañantes terapéuticos tenemos que, además de cobrar mejor, hacer más resiliencia social, para que a lo mejor, ¿quién dice, no? Digo, hoy sin Diego, a lo mejor podía haber estado cuidado de otra forma o con otro encuadre, lo hablábamos, era uno de los temas por los cuales íbamos a salir en C5N, ¿qué hace una enfermera? La enfermera para un acompañante es nuestro puntal, es el que nos dice... Che, guarda que pasa esto, mirá que no tomó la medicación, mirá que está durmiendo solo hace 2 días, mirá que no comió anoche. Bueno, un montón de situaciones, sin meternos en el tema, está todo muy atravesado, las pérdidas, bueno, hay un montón de temas que los podemos ver desde la mirada de la resiliencia, encontrándonos en vínculos nuevos, generando memorias nuevas, construyendo cosas que la autoayuda no puede hacer, porque la autoayuda o la ayuda mutua en una red no presencial no es lo mismo, que sí se puede tener grupo y hacer grupo virtual, pero que no es para la emergencia, no es, acá tenemos un emergentólogo, la emergencia tiene determinados modos de abordaje, entonces, nos toca una etapa en la que tenemos que tener primero la aceptación de la realidad. Si no aceptamos la realidad, como aprendí en Salto hace muchos años, que no acepta la realidad como el perro que le ladra al viento, ¿no? El perro ve que se le mueve el pelo, pero no ve nada, no sabe qué es lo que le mueve el pelo. Entonces, esta es la aceptación de la realidad. Ayudar a nuestros adolescentes y a los chicos a entender lo que está ocurriendo, hablar y hacer hablar y saber cómo generar técnicas para hablar, ¿no? Bueno, la resiliencia aparece por todos lados. Obviamente que no es parte de la autoayuda, no. Han banalizado tanto ciertos conceptos de la psicología. Por un lado, es aprendizaje, y está bueno que la sociedad tenga más herramientas, pero cualquiera dice cosas en los medios que tiran nombres y el que ese ruido me está matando, tiran cosas que no son tan exactas. Bueno, nos tocan momentos muy complejos. Los aceptamos y avanzamos como se puede, pero vamos avanzando y avanzando con el otro. Construimos con el otro todo el tiempo. Eso de que la patria es el otro, creo que lo resume de una manera que es genial. Después hay errores, después hay un montón de cosas que vamos a discutirlas, seguramente, pero en las crisis tenemos que construir con el otro y no podemos darnos el lujo de elegir al otro, ¿no? Eso sería ya un poco lo que pasó hoy con todo esto de los rugbyers y todo eso, ¿no? No podemos elegir al otro. El otro es un otro y es un compañero, es un argentino que está pasando lo mismo que pasamos nosotros de forma diferente. Mi aislamiento por el COVID no fue igual que el de otra gente. Entonces, era un poco el cierre. Les pido si podemos, si alguien más quiere decir algo, tenemos ya 2:05 de Zoom, y esto lo auspicia la Fundación Echenique, Sociedad Anónima, que es una mezcla de fundación y de sociedad anónima, y lo vamos a fundir Echenique un día. así que si tenemos alguna, si quedan cosas, preguntas, dudas, quejas, piedrazos, no hay drama, probablemente el chat dure unos minutos más abierto, pero estaría bueno encender los micrófonos, saludarnos, si no hay ninguna pregunta más, saludarnos o aplaudirnos, porque la verdad que en pandemia, en pseudo cuarentena... Hola, no sé si me escuchan ahí. Sí, con quién tengo el gusto, que no veo, bueno. Tengo el teléfono... El licenciado Eugenio Rato, alias Cani, Eugenio a los Rato. Que no me conocen. No, tenés que decir el nombre bueno, de guerra. Bueno, primero pedir... Sí. Dale. Caniche, perdón. Sí, ya está. Primero, perdón que entré más tarde. La verdad que es muy, muy interesante el tema. No había escuchado la palabra por ahí, alguna que otra cosa, pero no... No sabía realmente la profundidad del concepto y la aplicación a tantas áreas. Así que me resultó por demás interesante, sobre todo yo que soy un educador, que se pueda aplicar, y lo que comentó la compañera, de su aplicación en la rama de la educación. Después en la cocina y un montón de lugares más. La verdad que por demás interesante, así que... felicitar a la comisión, al instituto, a Mariano, a todos los participantes, y por ahí pedir otro encuentro por ahí, que para que sigamos tocando este tema, porque la verdad que es algo que toca la psicología y no sé, y la forma de cómo tener una vida un poco mejor, ¿no? Y no hay muchos lugares donde se toquen estos temas. Así que nada, agradecimiento más que nada. No, a vos que estás, que sabemos que estar en un Zoom después de otro Zoom y después del teletrabajo diario, la verdad que somos todos conductores de radio y de televisión sin querer, ¿no? Así que bueno, si no hay otra pregunta, gracias Caniche. Todos los que estamos cerca de Mariano, de Chenique, tenemos un apodo. Yo no voy a decir el mío. Pero. No, Lobo, Mariano, nadie va a decir el tuyo. No, quédate tranquilo, Lobo. Gracias. Si querés decir somos algo, un Mariano, zoológico, la vaca, el lobo, el caniche. Estamos todos, sí, estamos todos. Si algunos ni saben lo que decimos. Mejor, ¿no? Si querés decir unas palabras de cierre, abrimos los micrófonos, aplaudimos y nos vamos a la casa de Pepe a comer la tarta. Bueno, gracias a todos, a los panelistas, a los participantes. La verdad que el tema de la resiliencia lo venimos charlando hace años y bueno, este año más necesario que nunca. Seguir debatiéndolo, así que gracias a todas, a todos por estar y por el debate. Bueno, muy bien. Lo que podamos, los que estemos, abramos los micrófonos, nos aplaudimos como podemos. Muchas gracias, ¿eh? Bravo, bravo. Gracias, Ariel. Grande, Martín. Mario, Susana, el Salto. Alejandro Chiesa, que lo vi, Alejandro me va a matar cuando nos reencontremos. Cuando nos reencontremos va a haber abrazos que van a durar horas. No sabemos si van a ser abrazos o otra cosa. No, pará, Martín, no. No, ¿no? Bueno, no importa. Por favor. Hay que volver renovado. Gracias al compañero. Esperemos que dure la pandemia. Adrián Moreno, del LRA 57. Hoy estamos estrenando el piloto de la psicosocial, que va a funcionar las 24 horas. Gracias, Omar. Bueno, habrá a lo mejor una segunda temporada. ¿Quién dice? Si Melillo quiere, si Ariel quiere, hay que sembrar esas dudas, ¿viste? Lo primero que te enseñan cuando laburás en los medios es tenés que dejar la duda picando, ¿viste? O sea, hay un móvil que hagan lío, ¿viste? Si no, no sirve. Así que bueno. Nos estamos encontrando en los Zoom que podamos y si podemos en persona mejor. Gracias a todos y sigamos con un aviso. El jueves discutimos la situación ambiental. Gracias, che, espectacular. Hasta luego, Martín. Cuídate, Martín. Gracias a todos, un abrazo. ¿Se ve ahí? ¡Oh, José sí. María! ¡Qué tarta, ¡Opa! No la mostré, que estaba en pedir el libro. Hay que hacer una tarta de zapallito y que guste. Hay que hacer una tarta de zapallito y que guste. Bueno. ¿Sabés la cara que me pusieron acá? ¿Qué hay hoy? Tarta de zapallito. Te miran con un odio tremendo. Y de Florencia, eso es profesional. Ahí hay resiliencia en la cocina. Sí, gracias, Florencia. Gracias, Omar, que te vi sin barbijo por primera vez. Sí. Martín, pediste en La Coruña una tortilla babé. No, me dejo un sueldo, pará. Gracias a Sergio Kian que se animó a entrar y en la próxima habla. Vamos de a poco, ¿viste? Gracias a todos, abrazo grande. Chao, gracias. Chao, hasta luego. Chao, Fernando. Gracias. Suerte. Chao, chao. Chao.